Regresamos con Radio Radiola. Terminamos, termina Radio Radiola. Por lo menos termina este programa. Hay que ver si continuamos. Por este año vamos a continuar con el programa de radio. Después el otro, veremos. Entonces, terminamos este programa aquí desde el Siret Centro de Día, que sale por AM1180, Radio de la Sierra. Este programa que se llama como, Simón. Radio Radiola. Radio Raviola. Como no, el... Radiola. Ah, Radio Raviola sería una radio de ravioles, ¿no? No. Radio Raviola, con D. Con D de dedo. Bueno, Santi. El fin de semana que viene me voy a dedicar a mirar el partido de Boca y River, que se juega el Superclásico. Y después, bueno, no sé, después veo porque tengo muchas cosas que quiero hacer y no sé si las voy a alcanzar a hacer todo. Después veo. A veces el día tendría que durar un poquito más que 24 horas, ¿no? Sí. 48 quizás. Esos son 2 días, pero bueno. ¿Cuándo dormimos? Bueno, Mari, ¿el martes qué vas a hacer? Yo voy a cantar la guitarra. Va a cantar una canción. Sí, vida. Sí, vida. Sí, vida. Sí, vida. Sí, vida. Sí, vida. Sí, vida. Sí, vida. Mira. Mira. Sí, vida. Mira. Muchas gracias, Mari. Bueno, Lore, nos querés mucho a todos y a todos los compañeros. Yo a la taza mía la gusto. La auto de la taza mía a los chinos, mamá de bajada, papá de bajada, al chino, de tétaro, auto. Bueno. Sari, un saludito a alguien. Le mandamos un saludo a Mercedes. No. Ah, no, a Mercedes, no. Otra cosa, bueno, a ver. Yo sábado noche. Se castiga los sábados, pobre Sal. Va a comer los sábados, come y se castiga, dice Santiago, ¿no? Hay que ver qué tipo de comidas come. ¿Qué comes? Todas cosas con sal, masa. ¿Qué? ¿Comes comida? ¿Qué comes? ¿Salamín, queso? Comida común. Bueno, Lucas, qué lindo que canta Mari, ¿no? Sí, salve mi mamá y mi papá y el profesor de Can en Siret. Muy bien. Y a los profes del Siret. Sí. Bueno, Diego, chau. Chau. Muy bien, ahí. Muy bien. Chau, Simón. Nos despedimos. Chau. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo en este programa que se llama Radio Radiola. Radio Radiola. Radiola. Bueno, dame un aplausito final. Radiola.